Acá reporteando con los grandes cacerolazos de mi villa y de prácticamente todas las comunas de Santiago, Valparaíso, Talca, Concepción, está este llamado a desobediencia civil. Ha sido espontáneo. Empezaron los chicos secundarios con algunas estaciones, algunas pasadas de metro a pasar por arriba, en fin, cosa que como tengo que utilizo mucho el metro yo y muchas estaciones, las fui viendo ahí, palpando en carne viva. Poco a poco iban teniendo la simpatía de los usuarios y la gente comenzamos a aplaudirlos y a apoyarlos. Hasta que la cosa reventó el viernes, ya cuando empezó la represión, cuando pusieron a los milicos resguardando el metro todo. Y al cerrarlo ya la gente de afuera se enfureció porque la dejaban sin el metro, los cabros porque los reprimían y defendiendo a los chicos fue que la gente se empezó a empoderar de la situación y a sacar a relucir que realmente lo del metro no es tanto, fueron 50 pesos, a pesar de que los 50 pesos te significan aproximadamente unos 3.000 pesos al mes por cada trabajador que gana 300. Entonces no deja de ser, pero eso fue ya como el hasta cuándo, miércale, nos ven las hueas, como dicen acá los chilenos, y con vergüenza. Yo creo que lo del Ecuador, que acá se siguió con mucho dedicación, se siguió todas las escaramuzas que tuvieron en Ecuador, el movimiento indígena y que lograron una victoria. Con el subsidio a los combustibles, las redes estaban llenas acá de ¿y Chile cuándo? ¿Y Chile para cuándo? ¿Y despierta Chile? ¿Despierta Chile? Entonces, esto ha sido una amplia convocatoria por las redes sociales, que yo bendigo el celular, porque esto nos ha permitido ver la otra cara de las noticias, porque tú sabes, los medios de comunicación, la prensa amarillista y la MEVOC, botas que tenemos acá en Chile, mostrando los desmanes, el vandalismo, que lo hay, más infiltrados que han sido filmados bajando de buses de Paco, bajando y poniéndose las capuchas afuera. Estos son los que tiran las bombas y todo, que es lo que sacan a relucir, lo que se ve en las noticias, totalmente parcial. Yo logro ver CNN de Argentina o las noticias de Australia y es otra versión totalmente distinta. O sea, acá hay una alza generalizada, la gente se aburrió. En este momento se escuchan acá los bocinazos, pasa, pasa, pasa. Y eso que te contaré que hace una hora más o menos el presidente el Piraña habló y tuvo que reconocer que se le había ido de las manos, en fin, que está por la protección y la seguridad de la ciudadanía y que habían en la mesa de diálogo con todo el Parlamento habían decidido estudiar la situación y decidido que el pueblo no iba a pagar el costo del alza del dólar y que paraba el alza del metro. Se congeló el precio del metro. Entonces, eso que es una victoria parcial, porque es producto de la movilización, no ha parado a la gente. La gente no ha vuelto a sus casas, están los milicos en las calles, en todos los metros, están las tanquetas, Plaza de Armas, Baquedano, Estación Central, Ñuble, son los principales puntos de resistencia. Y la gente sigue, dice. Se sintió mejor aún con la noticia de que se ganó el congelamiento del pasaje del metro y dice, bueno, ahora vamos por más, ahora vamos por la educación, vamos por el TAC, vamos por la salud, ya hemos perdido tanto que también perdemos el miedo. Y eso, por supuesto, arrastra también a los rezagados como uno que nos... Mi generación golpeada, qué sé yo, y paralizada y en crisis por tanta represión y por miedo, realmente es eso. Y como te digo, con los referentes que han habido acá en América, cunde y se contagia ese espíritu de libertad y de por qué hasta cuándo. Realmente era vergonzoso saber que éramos un pueblo agachado y sometido y aceptando tranquilito, conformándote con la tarjeta de crédito y creyéndote que realmente en un país desarrollado donde todos querían venir a quedarse. Bueno, ahora no. Ahora está todo destruido. Es increíble la destrucción de paraderos, todas las estaciones de metro, vagones quemados, micros nuevas eléctricas que habían comprado hace poco. Están todas quemadas y destruidas. Negocios, también hay saqueos, ¿verdad? Pero sí, está evaluado como en 5 mil millones de pesos los destrozos. Pero, ¿qué tanto es eso dentro de la corrupción y el robo que han hecho por tantos años, con un mes de sueldo de los honorables congresistas y nuestro presidente a la cabeza? Se recupera todo eso y es el costo que hay que pagar. Yo espero, obviamente uno se acrecientan las cosas y uno siempre tiene el temor, pero ya mucho menos que antes, que el costo no sea muy alto en sangre, que lo va a ver, lo va a ver, porque está la gente muy empoderada, pero no hay otro medio, nunca se va a conseguir nada a la buena, como lo pretendía nuestro queridísimo Allende. Experiencia, experiencia, experiencia. Ahora acaban de anunciar toque de queda a las 10 de la noche. No hay clases hasta el día miércoles, no hay metro ni micros. Sacaron todo el medio de transporte de la ciudad. Así que caos, caos total, un descontrol, un desgobierno. Y si siempre atrasado el payaso este vino a sacar estas medidas ahora y ya no sirven. Ya es poco. Ayer tal vez habría parado un poco la convulsión, pero hoy ya no, hoy ya se pide más. Así que ahora que cae la noche, ya pronto va a ser más jodida la cosa. Pero son los costos. Y eso, pues, mientras tanto.